Aquí en la mañana de la radio los viernes hablamos desde el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, de esta reforma que aún está en comisión, que pasará o no al plenario, lo veremos. Lo cierto que está muy discutida, sobre todo ahora ya cuando falta cada vez menos días, transitando la segunda mitad de este mes de marzo. Recibimos a Marita Rodríguez. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Laura. Un gusto, buen día a la audiencia. Un gusto, como siempre, compartir este espacio. Bueno, ¿cómo definirían esta etapa por la que estamos transcurriendo en el marco del estudio de esta reforma? Hoy ya, a 17 de marzo, con la continuidad de una comisión que estudia, que se ve que... Dos, digamos, instituciones solicitamos ser recibidas por el Parlamento, así que se dio que abarcamos a todos los diputados que estaban divididos en dos salas. Y bueno, en primer lugar, nos habían dicho que teníamos que media hora para hablar, y otra media hora para las preguntas que nos pudieran hacer los diputados. Bueno, las dos delegaciones estuvimos una hora y media y no alcanzó el tiempo por la cantidad de interrogantes y de preguntas que en ambas salas, eso obviamente lo supimos después y está en las versiones taquigráficas de ambas delegaciones, bueno, la preocupación de muchos diputados con lo que planteábamos nosotros. En primer lugar, de que había un proyecto alternativo que no se tuvo en cuenta y que se repite una y otra vez por medio de muchos políticos, de que nadie presentó un proyecto alternativo, que no había nada, ninguna otra cosa para discutir, que les hubiera gustado discutir otras ideas. Bueno, eso no es verdad, porque, como siempre hemos dicho, ATCS presentó su proyecto alternativo cuando recién empezaba a trabajar la comisión de expertos. Inclusive el proyecto está colgado en la página de la Comisión de Expertos. Después fue presentado a Presidencia de la República. Bueno, fue con todos los medios que pudimos, fue presentado a la gente por todo el país, a los medios de comunicación que abrieron sus puertas, lo presentamos en el Senado, fue presentado y llevado a todos los despachos de tanto de senadores como diputados, y bueno, en esta última instancia lo llevamos el viernes pasado a los diputados que están en esta comisión. Entonces nosotros consideramos que con la contundencia de los planteos y las denuncias que hicimos, porque nuestros planteos también, digamos que incluyen muchas denuncias muy concretas y que son datos de la realidad, por ejemplo, de los resultados nefastos de la SAFAP, en que invierten un compañero nuestro del MONDES, que creo que a su vez es el secretario general que estuvo por ahí hace pocos días, Daniel Villar, llevó todo una memoria y balance de la FAP República, le leyó a los legisladores los resultados en que invierte, por ejemplo, esa FAP República, que normalmente se presenta como la buena del sistema FAP, y bueno, hubo muchas preguntas, mucha sorpresa, mucha preocupación de parte de los diputados. Y referente a tu pregunta, bueno, en realidad nosotros palpamos, no, tanto la delegación del MONDES como la de ATCS, palpamos la preocupación que le dejamos a los legisladores, ¿no? También con el tema de que nosotros cuestionamos fuertemente que, por ejemplo, Saldain ganó varios juicios contra el DPS, actuando como abogado de algunos cincuentones que fueron perjudicados por la ley de cincuentones, la ley 19.590, no por la ley que ya de por sí es injusta y la cuestionamos y también estuvo el grupo de los cincuentones como delegación en el Parlamento, sino porque además de eso, el DPS aplica mal un artículo de la ley perjudicando especialmente a los jubilados de mayores ingresos, perjudicándolos doblemente, aplicando mal la ley. Bueno, como está mal aplicado, Saldain ganó esos juicios. Bueno, nosotros cuestionamos que como el asesor principal de este gobierno en materia de seguridad social, que está liderando esta reforma, que ganó, no estamos hablando de hace 10 años atrás, ganó en el año 2021-2022 varios juicios al BPS, como ese personaje, que no es cualquier abogado, no le plantea al Poder Ejecutivo y al propio directorio del BPS que de oficio arregle, modifique la aplicación del artículo 16 de la ley 19.590, que lo planteamos como una cuestión de falta de ética, porque no es cualquier abogado. Entonces, bueno, algunos diputados por supuesto, sobre todo de la oposición, inclusive salieron fuera de sala con nosotros a que siguiéramos explicando ese tema y aportáramos elementos, porque quedaron muy preocupados con, digamos, la imagen, ¿no?, del principal defensor de este proyecto. Entonces, redondeando tu pregunta, nosotros pensamos que en realidad está muy debilitada la reforma del gobierno, está debilitada porque hace agua por todos lados, porque el propio Saldain ha aceptado que tiene problemas de diseño que no han podido solucionar, que además pone como excusa que si accede a algunos requerimientos, sobre todo de Cabildo Abierto, ese problema de diseño se va a profundizar, se va a entreverar más la cosa, que no va a quedar como ellos lo plantearon. Entonces, más allá de que eso está sobre la mesa, y bueno, lo que va a definir este tema es lo político, ¿no? El interés, la urgencia que tiene sobre todo el presidente de que esta ley se vote, y puso plazo, bueno, que no sea más allá de marzo. Se ha hablado de que estarían, o sería el deseo de que la votaran, esta reforma, entre el 26 y el 28 de marzo. Ahora hay dudas porque Cabildo Abierto sale todos los días a decir a la prensa que así como está la reforma no la va a votar, que está pidiendo plazos para discutirla, muchos más meses, y además plantean de que se vote en un próximo gobierno. Así que bueno, en realidad la definición de este tema va a ser una definición netamente política, pero no porque los legisladores no estén conscientes que esta reforma va a generar problemas, genera rechazo, están los números sobre la mesa, los números, por ejemplo, del PCNT, los números de AEVO, los números del Frente Amplio respecto a cómo va a perjudicar a la gente esta reforma, pero no están los números del gobierno, que la propia Comisión de Diputados le ha pedido una y otra vez al gobierno, al Poder Ejecutivo, que plantee números más precisos, inclusive cuánto va a ser el costo de implantar esta reforma, que va a ser un costo muy alto, ya lo están planteando. Así que bueno, si se votara este proyecto, realmente va a pasar lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en estos días, que bueno, la votaron de prepo, digamos, la reforma, y bueno, ojalá también estuviéramos en la situación de Francia, con todos los trabajadores y todo el pueblo en la calle, diciendo claramente al gobierno y a los políticos que los ciudadanos no queremos esta reforma. Así que bueno, ese es más o menos el panorama último. Y también agregar algo más, de que también lo planteamos a los legisladores, este proyecto de ley, que acá lo hemos dicho en este programa muchas veces, pero realmente profundiza los problemas de género. Ahora que estamos en el mes de la mujer, hay números muy claritos que exponen el problema de género que no se tuvo en cuenta, el problema de que no hay una política de un sistema de cuidados, no hay una política, por ejemplo, de que haya un cuidado de los niños, tanto que hablan de los niños, bueno, que haya centros de estudio, de acogida de niños desde que nacen, por ejemplo, hasta los 12 años, para que las mujeres puedan salir a trabajar y puedan atender a sus niños o su trabajo, mujeres que están solas, hogares monoparentales, de esos hogares, en su mayor medida, también surge el problema de las adicciones, ¿no?, de los jóvenes en la calle, porque generalmente provienen de hogares monoparentales, de hogares que están absolutamente desprotegidos, que no tienen una protección social, porque si no se protege a la mujer, no se protege a los hijos. Entonces, nosotros planteamos cómo están enrabados todos esos temas y esos problemas sociales que tenemos, que se podrían también generar soluciones desde la propia seguridad social y de un sistema de cuidados que nadie pone ni hablemos de presupuesto, ¿no? Pero no ponen ideas de políticas de empleo, políticas de salario, políticas de vivienda, de acceso a la vivienda, por ejemplo, para los jóvenes, para poder estimular el problema demográfico que tanto plantean, ¿no? Que nosotros siempre decimos, los niños nacen, pero nacen en hogares pobres. Entonces, El otro día planteaba el Zunca, por ejemplo, el problema de las viudas, en esta comisión, en las delegaciones que fueron, que dos trabajadores del Zunca, dos trabajadores jóvenes que murieron hace pocos días en accidentes laborales, uno dejó 6 hijos y el otro dejó 3 hijos, con mujeres que tienen menos de 30 años y no van a acceder a, o menos de 40 años en algún caso, no van a acceder a las pensiones vitalicia por la viudez. ¿Y cómo queda esa mujer que con 6 hijos es obvio que no puede salir a trabajar? ¿Y que, cómo quedan esos hogares desprotegidos de la seguridad social? Entonces, los problemas son muy graves, el sistema político no ha sido responsable, los promotores de esta reforma han hecho recortes, han hecho números, es una reforma, como se ha dicho muchísimas veces, una reforma mercantilista que está para favorecer las AFAP, el sistema financiero, para no tocar al capital. Y bueno, digamos de que los trabajadores, como lo planteó en una delegación en el Senado, una delegación de las cámaras de comercio, las cámaras de industria, el asesor de esas cámaras planteó, bueno, la seguridad social es un problema de los trabajadores, no tiene por qué estar participando las empresas, y está bien que no toquen a las empresas para que aporten más, ¿no? Tienen que ser los trabajadores que sustenten su propia seguridad social. Bueno, llegamos al punto de que alguien se exprese así en el Parlamento, ¿no? No considerando a la seguridad social como un derecho humano fundamental y no considerando la obligación que tenemos todos los sectores del país, trabajadores, empresarios y el propio Estado, de contribuir a la seguridad social. Y bueno, en esa coyuntura estamos, y bueno, veremos qué pasa, porque esto lo va a definir una reunión que se anunciaron que van a tener en estos días la coalición, para definir, bueno, cómo resuelven los planteos de Cabildo Abierto, ¿no? Sobre todo. Así que bueno, por ahí vamos, ¿no? Me quiero detener en algunos puntos. La primera cosa es decir que hemos encontrado mucha desinformación en la población en general, en los medios de comunicación, porque hemos escuchado muchas veces cómo preguntan a veces determinados temas, y particularmente en determinados aspectos. Da la impresión que toda esta desinformación viene desde el punto de vista que hemos tomado la seguridad social, mucho más abarcativa, pero solamente nos preocupamos cuando nos enfermamos, en el caso de las mujeres, cuando se embarazan, en el caso de las personas cuando llegan a su vida laboral al final, cuando se van a jubilar, o en algún sentido cuando una persona, en este caso la mujer, queda viuda y va a pedir la seguridad social. El resto del año, cuando estamos bien y estamos trabajando, no nos acordamos que existe la seguridad social. Entonces nos encontramos hoy en esta coyuntura hablando de los temas referidos a la seguridad social, pero porque hay una reforma en el medio. Por un lado. Por el otro, me interesa mucho apuntar a uno de los aspectos que vos mencionaste y que tiene que ver con la pensión de supervivencia, por algunos aspectos que tampoco están contenidos y que creo que lo resumiste como uno de los mejores ejemplos, los trabajadores que por distintas circunstancias han muerto en sus lugares de trabajo. Es importante destacar, o por lo menos recordar, porque lo hablábamos hace un rato muy por arriba, porque ellos tenían una entrevista con la representación de los trabajadores en el directorio del BPS, que andan en una gira ahora por Paysandú. ¿Qué pasa y qué cambios hay para las personas, las pensiones por supervivencia, y cómo se maneja el tema de las edades en relación a lo que tenemos hasta ahora y cómo quedarían si se aprueba esta reforma? Bueno, como siempre, muy muy buenas tus preguntas, Laura, porque vas al corazón de uno de los grandes problemas que tiene esta reforma, y que tiene que ver no solamente con la seguridad social en general, sino con una cuestión de género que bueno, nos llenamos la boca con la lucha por los derechos de las mujeres y todo, pero acá están absolutamente pisoteando los derechos de las mujeres, que ya con la ley vigente, ya hay muchos temas de género sin resolver, y esta reforma los profundiza. Siendo a tu pregunta, hoy con la ley vigente, una mujer de 40 años, si queda viuda, recibe una pensión de supervivencia, o pensión a la viudez, como se la conoce, de por vida, vitalicia, ¿verdad? Y si queda viuda antes de los 40 años, tiene, según la edad en la que quede viuda, tiene o 5 años u 8 años de pensión a la supervivencia. Esta reforma que se está discutiendo, llegó la pensión alimenticia, y escuchen bien los oyentes, a los 65 años. O sea, una mujer para recibir una pensión vitalicia por viudez, de supervivencia, tiene que tener 65 años. O ahora, sea, ¿no se estudia, por ejemplo, la situación de esa mujer? No importa si está desempleada, si no tiene trabajo, o si es una zafral, ahora que vivimos en Paysandú con mucha zafralidad, por ejemplo, del citrus, o no, en el caso de que esté en el seguro de desempleo, o en el caso de que sea una trabajadora doméstica, ¿no importa la circunstancia? No, no importa la circunstancia, solamente se plantea la edad y gracias, vamos a ponerle comillas a ese gracias mío, gracias a la intervención de Manini Ríos, por supuesto, defendiendo las viudas de los militares, intervino, protestó por ese artículo, y bueno, y ese artículo le llevó a que la discusión sea bajar a los 50 años, no, en lugar de 65, que la mujer cuando quede viuda sea, reciba una pensión vitalicia a los 50 años. Pero el mismo criterio, ¿no? si no tiene trabajo, o sea, si no tiene trabajo, si es afral, si está en el seguro, si es doméstica, porque pongamos por caso una trabajadora doméstica, en el caso de que ganara el laudo, estamos hablando de 20 y pico de mil pesos para una madre que tiene determinada cantidad de hijos, que puede recibir o no este beneficio por parte del Estado o, en este caso, la asignación familiar. Pero tampoco se estudia, digamos, un contexto familiar. ¿No, no se hace otro tipo de estudio? No, simplemente se le quita, y o sea, no recibe la pensión y no la recibe, punto. Y no recibe nada, y después nos asombramos y nos horrorizamos de la gente viviendo en la calle. No sé ahí en Paysandú, pero en Montevideo es lamentable ver los jóvenes, porque generalmente son jóvenes y son también tienen evidentemente problemas de adicciones y todo, y bueno, es lo que decíamos, ¿no? Si esos niños, esos jóvenes que fueron niños, vienen de esos hogares de pobreza y de protección social, y bueno, es obvio que cuando ese niño queda solo en la casa, sale a la calle porque su madre está trabajando en negro, en vaya a saber en qué condiciones precarias, y bueno, en el barrio, el que le va a dar la vida, que es la ilusión, estos championes nuevos, esta remera de marca, va a ser el narcotraficante del barrio. Eso es así, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Pero bueno, a tu pregunta, no se estudia nada, porque la premisa que la puso Saldai cuando todavía estaba la comisión de expertos y estaban haciendo los diagnósticos, él consideró que la pensión por supervivencia no debiera mantenerse como estaba hasta ahora, o sea, lo que dije, que a los 40 años la mujer recibe una pensión vitalicia, porque cambiaron los tiempos y las mujeres tenemos mucho mayor inserción en el mercado laboral. Bueno, sí, claro, ahora, mirando el mapa un poquito, al norte del Río Negro está la mayor cantidad de desempleo, ¿no? Y en el litoral ni que hablar. El podio hoy está conformado por Salto, Río Negro y Soriano, con niveles que ya los conocemos, de guarismo de desempleo, donde a nivel incluso país el mayor desempleo hoy está para el sector femenino. Esto por fuera de las por fuera del mes de la mujer y por fuera de las cuestiones feministas. Esto es una realidad país que no ha cambiado conforme pasan los años y las administraciones. Totalmente. Nosotros cuestionamos eso, la falta de estudio del problema específicamente, por ejemplo, de las mujeres, que además hay cifras muy muy elocuentes, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de mujeres, y hablando ahora de jubilaciones, bueno, ni hablar de la pensión a la vida, que es un perjuicio tremendo y una desprotección tremenda a la mujer, porque pensemos, una mujer con todas las cifras que vos decís, pero pensemos en un hogar de una mujer que queda sola, que el ingreso principal era de su compañero, de su esposo, de su cónyuge, que quedó viuda, con niños o adolescentes a cargo aún. Cuando tenemos esos guarismos, pero también tenemos que las mujeres, por ejemplo, las mujeres de 60 años, ¿no?, que completan 30 años de trabajo para poder jubilarse, son el 59,5%. Estos son datos del INE, son datos oficiales. Quiere decir que un poco más de la mitad de las mujeres llegan a jubilarse a los 60 años. Y eso, si lo comparamos con los hombres se jubilan en casi un 75% de esa edad. O sea, 25% menos las mujeres se jubilan que los hombres. Pero además, los montos de las jubilaciones, las mujeres reciben el 25% menos del promedio de los varones. y son, representan en las personas con jubilación mínima, las mujeres representan el 57% de las personas que cobran la jubilación mínima. Y todo eso, todos esos números, tienen la razón de las trayectorias laborales de las mujeres, trayectorias incompletas, trayectorias que lo hemos conversado muchas veces, cuando la mujer queda embarazada y tiene un hijo, deja de trabajar para poder cuidar a su hijo o poder cuidar a un familiar enfermo que tiene problemas de dependencia, tiene problemas graves. ¿Y quiénes somos el sistema de cuidados en este país y en todo el mundo? Somos las mujeres. Las mujeres, con trabajo remunerado o no, tenemos casi 40 horas semanales de trabajo no remunerado en promedio, ¿no? En sistema de cuidados, en la atención de la casa, en las tareas domésticas, en el mantenimiento de toda la casa, llámese mandado, pago de cuentas, lo que fuera, ¿no? Las mujeres, eso está, digamos, hay números concretos. Es una realidad que existe en nuestro país y que ningún sistema político, ningún partido político le ha metido mano a eso. Pero también tenemos que decirlo, porque es así, nosotros nos asombramos, porque hay muchos movimientos feministas en nuestro país, y la verdad que nosotros no entendemos cómo esos movimientos feministas no se han preocupado, no han tomado como prioridad el tema de la seguridad social y cómo impacta a la mujer, y cómo tenemos que luchar porque las mujeres estemos protegidas en los momentos de vulnerabilidades, que si para el hombre hay momentos de vulnerabilidad, de desocupación, como tú decías, de enfermedad, de distintas, bueno, de por ejemplo, del tema del embarazo, el tema de la incidencia de cáncer en las mujeres, todo eso impacta en la mujer, bueno, pero impacta en unos números que son muy preocupantes. Y este proyecto de ley, no hay un solo renglón que hable de políticas sociales que se introduzcan en la seguridad social para atender esos problemas, que son problemas de las mujeres especialmente, ¿no? Y que las mujeres estamos sosteniendo un sistema de cuidado que le estamos ahorrando a todo el sistema, ¿no? A todo el sistema de un costo muy grande, porque no es solamente un costo económico que le ahorramos, sino que las mujeres, y está también con datos oficiales, datos de la última encuesta permanente de hogares, que fue en el 2020 y 2021, bueno, las mujeres, hay un síndrome que se parece, que es el síndrome de la cuidadora, que lo que produce en la mujer son sistemas no solamente físicos, sino psicológicos, ¿no? Porque las mujeres con problemas osteoarticulares, problemas musculares, problemas de depresión, problemas de angustia, porque ¿quién cuida? Nosotros preguntamos, ¿no? ¿Quién cuida a la que cuida? A la que cuida, que hace esfuerzo físico, pero también esfuerzo emocional, porque hay que estar cuidando personas con discapacidades, personas que tienen problemas psicológicos, productos de su propia situación, ¿no? Entonces hay un síndrome de todos esos síntomas que padecen las mujeres cuidadoras, que se llama el síndrome de la cuidadora. Eso no está tenido en cuenta en ninguna política pública. Entonces, nosotros también hicimos fuertemente acento en ese reclamo, porque realmente son responsables los políticos de este país, que hacen una reforma como un contador de una empresa, ¿no? Que agarra el balance, agarra bueno, esto es un gasto, vamos a reducir, esto se corta, esto se minimiza, y bueno, vamos a ahorrar. Y de hecho, los números del gobierno van a ahorrar en 2 puntos del PBI en cuando se aplique esta reforma. En futuras, digamos, rendiciones de cuentas, se sabe que el gasto en seguridad social va a bajar. Entonces, ¿cuál es el argumento que dicen todos los días cuando uno le reclama si van a bajar porque recortan derechos? Y ellos dicen que no van a recortarse derechos, que la gente va a cobrar más, que va a estar mejor. Todos los mismos versos que tuvimos en el 96 cuando introdujeron las AFAP. Y lamentablemente no se toca a las AFAP, no solamente eso, sino que se profundiza este tema. Y hay que señalar, Laura, también, y decirle a la población que las AFAP no brindan ninguna prestación al trabajador mientras esté trabajando. No hablemos de pensión a la vejez, seguro de paro, etcétera, etcétera. Las AFAP dan una renta cuando la persona se jubila, y en algunos casos, y con mucha suerte de por medio, una pensión de supervivencia, que es una especie de herencia que queda del trabajador, de sus ahorros, con un montón de parámetros que, por supuesto, si es la mujer la que cobra una renta vitalicia, por ejemplo, una mujer y un hombre que tienen la misma edad, que trabajaron los mismos años y que aportaron lo mismo, la mujer va a recibir menos renta vitalicia, porque se tiene en cuenta que la expectativa de vida de la mujer es mayor que la del hombre, y bueno, el ahorro que tengan las AFAP va a haber que repartirlo en mayor cantidad de años. Así que por todos lados, acá no hay un cuestionamiento a las AFAP, no hay una exigencia de que contribuyan más a la seguridad social. Bueno, nosotros definitivamente no queremos que contribuyan más, queremos eliminarlas, porque nosotros estamos, hablo del MONDES y de ATCS y del PCNT, que en su congreso, en el último congreso, votó a grandes líneas el proyecto de ATCS, y está claramente la eliminación de las AFAP. Ahora, está como una resolución unánime, está como una resolución que se iba a promover un plan de lucha para llegar a eso, y bueno, todavía realmente estamos tratando de ver, ¿no?, que salga realmente un plan de lucha, que nosotros decimos con todas las letras, la única herramienta que tenemos en esta coyuntura, como bien tú decías, que se está discutiendo la seguridad social, que si no aprovechamos esta coyuntura de promover un plebiscito de reforma constitucional y poner en la Constitución, por ejemplo, la eliminación de las AFAP, bueno, no vamos a tener otra oportunidad para dentro de 5 años, después del año 2024, porque eso se puede hacer junto con las elecciones nacionales. Y pensemos en un panorama, si dejamos pasar este tiempo, si seguimos discutiendo si ponemos el plebiscito o no, si esperamos el famoso Congreso del Pueblo, y bueno, van pasando los tiempos, si esperamos que un gobierno de otro signo venga y nos arregle los problemas de la seguridad social, que todos sabemos que no lo va a hacer, porque estuvieron 15 años en el gobierno y no modificaron las grandes líneas que hay que modificar en la seguridad social, y bueno, vamos a perder el tren, porque si las personas, como bien tú decías, la inmensa mayoría de la población está desinformada, bueno, si esperamos 5 años más que ni siquiera va a haber una discusión como la que hay ahora sobre la seguridad social, bueno, perdimos el tren. Lamentablemente tenemos que tomar conciencia de eso, y bueno, tenemos esas enormes dificultades como Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, y la propia TCS, que es parte del PCNT, tiene esa lucha interna de lograr convencer. Y yo te diría a los oyentes, no a los trabajadores, porque cuando nosotros vamos a las asambleas, a la base de los trabajadores entienden de lo que hablamos. El problema son los aparatos que manejan en la central sindical, que se manejan también con parámetros políticos partidarios, y bueno, ahí estamos, digamos, todavía, poniendo el tema como grandes titulares, ¿no? Bueno, no queremos la tapa, bueno, pero tenemos que preguntar, bueno, no las queremos, ¿qué hacemos para sacarla? La única forma legal que tenemos, y hay que repetirlo una y otra vez, es un plebiscito de reforma constitucional. No tenemos otra forma, a no ser que milagrosamente todo el Parlamento se pusiera de acuerdo y eliminara las AFAP. Pero eso no ocurrió en el pasado, no va a ocurrir ahora, y bueno, tenemos que ir a una consulta popular. ¿Qué hay lo del tema de la consulta popular, que estamos hablando de una ley previsional, que podría no generarse una consulta de este tipo o no habilitarse? No, eso es una desinformación que nosotros consideramos que se hace a propósito, porque es verdad que esta ley, como es privativa del Poder Ejecutivo, no se puede hacer referéndum contra esa ley, ni no se puede plebiscitar. Por eso nosotros, desde hace años que consultamos desde la TCS a la Corte Electoral y consultamos a abogados y gente especializada en el tema, nos dijo que la Constitución nos habilita este único camino. Es el artículo 331 de la Constitución, inciso A, que lo que habla es de una reforma de la Constitución, hay que llamar un plebiscito de reforma constitucional. Entonces, a veces no se entiende por eso, porque decimos reforma constitucional y la gente queda un poco, bueno, pero ¿por qué una reforma constitucional? porque nosotros en la papeleta que pretendemos que se vote, vamos a poner en esa papeleta de reforma constitucional, por ejemplo, la prohibición del lucro en la seguridad social, la edad límite de un trabajador para jubilarse que sea 60 años, el promedio jubilatorio que no sea menos de tal valor, o sea, los ejes fundamentales de lo que nosotros estamos en contra de esa reforma, que si se vota por mayoría de la población y quedan en la Constitución, automáticamente caen todos los artículos que vayan en contra de lo que dice la Constitución, porque está, digamos, por encima de cualquier ley. Y por eso es un camino válido, es un camino legal, es un camino posible, pero obviamente se tiene que informar a toda la población. Tenemos que descartar, no hay que hablar de referéndum porque no se puede hacer referéndum por esta ley, no se puede poner a consideración la ley, salga o no. Por eso nosotros decimos, se votara o no se votara esta ley en el Parlamento, igual tenemos que ir por un plebiscito de reforma constitucional para que en la Constitución, por ejemplo, esté la eliminación de la SAFAP. Porque recordemos a la audiencia que si esta ley, por un milagro, por distintas causas, no se votara, se pospusiera esta votación para otros gobiernos, van a seguir vivita y coleando la SAFAP. Y nosotros creemos que tenemos la oportunidad histórica, ya que ahora se está discutiendo y podemos poner en manos de la población las denuncias que tenemos respecto al régimen de AFAP, que es el sistema financiero en la seguridad social. Bueno, si nosotros logramos juntar las firmas, que son 300.000 firmas, y después que la población vote, bueno, cae en la SAFAP del sistema de la seguridad social. Y sería un triunfo histórico del pueblo uruguayo, sería un triunfo impresionante y un retroceso muy grande para el capital y sobre todo para el sistema financiero. Entonces, nosotros consideramos y recalcamos que es esta la oportunidad, porque hoy tenemos los resultados negativos de la SAFAP, tenemos datos concretos. El otro día yo estaba hablando en una radio de Sarandí del Sí y me mandó una persona, una doméstica, que se jubiló en estos días con 38 años de trabajo permanente, que es una de las excepciones, ¿no? Me mandó el recibo, 438 pesos le van a pagar la SAFAP, y estaba furiosa esa mujer que hace casi 30 años que está aportando a la SAFAP en forma obligada, ¿no? Entonces, pruebas no sobran. La gente sabe lo que pagan la SAFAP y lo que significa para desfinanciar al BPS y para desfinanciar al Banco de Seguros del Estado. Cuando quisimos sacarlas en el año 96, que cuando las querían imponer, fracasamos porque la propaganda fue tremenda, porque le prometían el oro y el moro a toda la gente y la gente cayó en la propaganda, que es la misma propaganda que están haciendo ahora, que vamos a estar mejor, que va a haber un complemento solidario, que las jubilaciones van a subir, que por suerte el BPS va a poder pagar, porque hacen el terrorismo de decir que el BPS, si sigue así, no va a poder pagar las jubilaciones. Y nosotros le preguntamos a la gente, ¿alguna vez no se pagaron las jubilaciones y pensiones en este país? Es una obligación del Estado, las tiene que pagar sí o sí, y es mentira que el BPS está desfinanciado. Entonces, bueno, por todo eso, nosotros necesitamos llegar a toda la población con todo esto, ya que tenemos la oportunidad histórica de poder derrotar a la SAFAP, bueno, vamos a poner todas las fuerzas en eso, ¿no? Manita, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Laura, y un saludo grande a la audiencia. Gracias. Hablábamos con Manita Rodríguez, integra el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tiritas...